Transmisión especial de Radio La Colectiva. Ni una menos. Haciendo cuerpo a las consignas. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en Radio La Colectiva, en vivo, en esta emisión especial en torno a la manifestación, ni una menos, haciendo cuerpo las consignas. Hola, Blas. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aguardando la llegada de compañeras y compañeros que estuvieron en la concentración y vendrán a hacer el programa especial junto con nosotras y nosotros. Han quedado un poco atrapados en la multitud ahí por Congreso. Vamos a hacer una cobertura de la manifestación con algunos audios que han producido las compañeras y compañeros allí en la concentración misma. Y también nuestra intención de este programa, que durará hasta las 21 horas, es poder reflexionar un poco más allá de la consigna y de la manifestación puntual del día de hoy, pensar un poco su historia, es decir, pensar el ni una menos y sus circunstancias, cómo llegamos aquí, qué hacemos ahora, qué hacemos a partir de mañana mismo, en relación a los problemas que están implicados en esa palabrita que ha circulado mucho en estas semanas, que es feminicidio. Así que vamos a pensar un poco la historia, vamos a contar también algunos números duros de la problemática, números que han sido monitoreados por el Observatorio de Feminicidios Adriana Maricel Zambrano, creado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro en 2009. Esta asociación civil comienza en 2008 a monitorear la problemática del feminicidio. En 2009 crea este observatorio. Y así fue que nos contactamos en su momento con Fabiana Túñez, con quien pudimos conversar. Y de esas conversaciones extrajimos un material. Una suerte de campaña que se hizo en ese primer laburo comunicacional de la Casa del Encuentro que hicimos acá, digamos, en conjunto. Desaparecidas en Democracia es el nombre de la campaña. Son una serie de pequeños spots documentales con algunos textos haciendo referencia a diferentes situaciones de esta amplia problemática que se suele resumir como de género. Digamos, justamente sí. La convocatoria de hoy estaba muy centrada en el femicidio, a partir de los repetidos casos que fueron saliendo en los medios de comunicación, más que nada. No, después nos pondremos a charlar si efectivamente hay más femicidios que antes, o si se están visibilizando un poco más, si están saliendo de la esfera privada a la pública, y a partir de eso se empieza a poner un poco más en agenda, digamos. Uh-huh. Por eso es que hay miles de personas en Congreso en este momento. Y bueno, en ese momento los compañeros estuvieron charlando, como decías, con Fabiana Túñez, quien comenta un poco cómo arrancó este trabajo. Y también vamos a escuchar un par de spots que son los que suelen circular en las tandas de La Colectiva. Pero bueno, podemos arrancar con eso, si bueno, te parece. Bueno, arranquemos con eso, che, dale. Va. Lo que nos motivó fue un mail que nos llegó, donde los familiares de Andrea López nos pedían que hiciéramos algo, que ayudáramos a buscar a Andrea López. Evidentemente eso produjo en nuestra organización una movilización muy grande. Nosotras sí sabíamos de la desaparición de personas por las redes de trata, sabíamos de la magnitud de esto, pero nunca habíamos tomado la iniciativa. Lo sentimos muy solos, sentíamos que nadie escuchaba su pedido. Y entonces, aquel 24 de marzo, instamos a los organismos de derechos humanos y a diferentes movimientos sociales a que convocaran a una marcha para pedir la aparición con vida de las desaparecidas de la democracia. como vimos que posterior a esa marcha ni siquiera hubo ninguna gestualidad que hiciera darnos cuenta de que alguien iba a hacer algo, nos juntamos y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y dijimos, bueno, convoquemos nosotras. Y nuestras compañeras decían, bueno, pero ¿cuántas vamos a hacer? ¿Vamos a hacer 20, 30? Bueno, las que seamos. Las madres no eran una multitud cuando empezaron. Así fue que nació el 3 de abril por las mujeres desaparecidas en democracia, por las redes de trata con fines de prostitución. Pedíamos aparición con vida y castigo a los responsables y a sus cómplices. Por suerte, ese 3 de abril hubo más de 160 organizaciones que adhirieron a la convocatoria y más de 300 personas que estuvieron frente al Congreso diciendo muy claramente que las estábamos buscando y que las queríamos con vida. Entonces, como la trata es el tercer negocio mundial, ahora es el segundo detrás de las armas y de las drogas, evidentemente es necesario que como sociedad entendamos que solo a través de la organización, del conocimiento, de la sensibilización y la difusión, y fundamentalmente por el compromiso de cada uno de nosotros y de nosotras, vamos a poder luchar contra este grave problema que afecta a miles, porque ya tenemos que hablar de miles de mujeres, niñas y niños desaparecidos y secuestrados y secuestradas por las redes de trata con fines de prostitución. No hay estadísticas reales, veraces, ciertas, como para poder decir hay exactamente qué cantidad. Y eso es lo terrible, que pareciera ser que a este tema no le importa a nadie, no le importa, obviamente, que al poder político no le interesa, porque son cómplices, porque también son culpables de que esta realidad nos esté afectando como a toda la sociedad. Entonces creemos que es necesario, además de sostener las movilizaciones de los días 3 o cualquier otro día, ir por los barrios de toda la ciudad de Buenos Aires, ir fundamentalmente también en provincia de Buenos Aires, donde los índices de desapariciones en la provincia de Buenos Aires son importantísimos, no se denuncian, hay miedo. Ataca a los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense. Entonces creemos que es necesario que como sociedad primero entendamos que esto está pasando y después entre todos y todas realmente conformar una red social y política contra todo tipo de violencia, donde están los femicidios, donde están las mujeres que mueren por abortos clandestinos, donde están las mujeres que desaparecen por las redes de trata con fines de prostitución, donde hay más de 4,5 millones de mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, evidentemente, la única salida es no esperar más, no esperar más que un Estado cómplice incompetente y que además tiene la decisión política de no hacer absolutamente nada con respecto a este tema. Nosotros y nosotras como sociedad tenemos que empezar a decir basta, y además de decir basta, proponer una alternativa de trabajo, de lucha, para poder cambiar este orden que está establecido de una manera fundamentalmente basada en la injusticia, en el abuso, en la discriminación hacia las mujeres. Desaparecidas en democracia. Florencia Penato, Inubiarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Argentina se ha convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando.